Bienvenidos al Café Mañanero en este viernes 5 de mayo. Actualidad y entretenimiento. Empezamos dando cuenta del tiempo. Atención, cómo vienen las cosas. Para arrancar, 19 grados centígrados, pero alcanzaremos una máxima, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología, de 23 grados. Digamos decir que hay estabilidad en el tiempo. Estamos en plena primavera. Nos espera una jornada completamente soleada. Bienvenidos al Café Mañanero del viernes, que trae en portada temas muy importantes. Antes de entrar en detalles con las noticias más importantes del día, damos una mirada también a los principales indicadores económicos. Atención, la bolsa, ¿cómo cierra la semana? El euro se cotiza frente al dólar a 1,10. Sube en todo caso un 0,3%. El petróleo baja a los $73.15. Estamos hablando en todo caso del barril Brent en el mercado internacional. El IBEX 35 cerró la jornada en 9.004 puntos. La caída es del 0,36%. Siempre buscamos en el contexto de la economía un titular. Y atención, porque el gobierno ofrece 44 millones de euros a jueces y fiscales para mejorar sus retribuciones. Seguimos repasando la actualidad, lo más importante a esta hora. En España es noticia que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, insista en que Colombia luchó contra el yugo español y lo equipara con la lucha en Europa contra el feudalismo. Pasamos inmediatamente también a dar cuenta de lo que tiene que ver con inmigración. La inmigración irregular, que ha descendido un 38%, es noticia tras el acuerdo entre los gobiernos de España y Marruecos. Las mafias cambian las rutas de las pateras, abandonan Canarias y desembarcan en la península y Baleares. En lo que tiene que ver con el apartado europeo, siguiendo con las líneas de la inmigración, la primera ministra italiana y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, se ensarzan de nuevo por la inmigración. Más adelante le vamos a contar detalles de esta noticia. ¿Cuál es el nuevo rifirrafe entre Francia y por otra parte, Italia? Sí. Y al otro lado del Atlántico, destacamos que el presidente de los Estados Unidos ordenó el aumento de la militarización de la frontera con México ante el potencial incremento de la inmigración. La Casa Blanca concretamente movilizará unos 1.500 soldados para tareas administrativas en vísperas del fin de la emergencia sanitaria. Pasamos inmediatamente también a dar cuenta de los deportes. Este jueves fue presentado el Giro de Italia en su versión 106 y atención, porque un colombiano estará liderando al equipo Movistar Español. Se trata del velocista Fernando Gaviria. Se llevó todos los focos en la presentación. Y en lo que tiene que ver con entretenimiento, hoy se presentan en la ciudad de Valencia Jesse Uribe. Listo, va. Jesse Uribe representa la nueva generación de la música ranchera. Es una variante de la ranchera. Sí, estilo completamente colombiano. Y traen toda su melancolía. Digo, traen porque no vendrá solo. Estará acompañado de una cantante que viene irrumpiendo fuertemente en la música vallenata. Se trata de Karen Lizarazo. Valencia les espera y ellos traen lo mejor de la música colombiana. Esta canción que estamos escuchando se titula Dulce Pecado. Feliz viernes y gracias por acompañarnos. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Hoy por fin he decidido terminar lo nuestro aquí. Le hace daño a nuestras vidas esta relación prohibida. Y cuando me atrevo a hablar, pa' cortar con esta historia de amarnos a la escondida, pero te veo y sé. Hacemos el amor tú y yo. Rafa, la fe. ¿Qué? Y cuando me atrevo a hablar, va a cortar con esta historia de amarnos. Pero te veo y se me olvida. Hacemos el amor. Si tú recuerdas la lambada, ya. Este sonido me hace regresar a aquellos tiempos por allá en la década del 90, ¿no? Incluso antes del 90. Es Jesse Uribe. Se está demostrando aquí que es un artista versátil. Más allá de las canciones melancólicas, bohemias, encontramos en su extenso repertorio. Vamos a encontrar también Amor de Amantes. Está sonando. Suena Jesse Uribe porque ha llegado el gran día en Valencia con sus seguidores. En el marco de una gira de conciertos por Europa, llega el cantante colombiano que es sensación en toda América Latina, explorando especialmente una variante de la ranchera, conocida en Colombia como música popular, tiene sello propio. Él es ahora mismo su máximo exponente. Esta podríamos decir que es una razón poderosa para no perder dos el concierto hoy, concretamente en la Sala Canal. No estará solo, estará también una joven figura de la música vallenata que está irrumpiendo con mucha fuerza. Se trata de Karen Lizarazo, recientemente lo presentó, junto con Universal Music. esta canción con Guzzi. La canción se titula En la Boca. Karen Lizarazo, Jessy Uribe. Y que a mi labio se acomodan, nena. Y tú. Tú sabes lo que me enamora. Me besas y me descontrola. Bien, dale. Quiero que me beses en la boca. Bueno, tenemos para compartir entonces en el día de hoy buena música en Valencia. Nos llega Jessy Uribe. Ahí lo tenemos, Jessy Uribe. Hoy en Valencia llegó el gran día para todos sus seguidores, actuando a dúo con Karen Lizarazo, la nueva figura de la música vallenata. Esta mujer tiene mucha adrenalina. Será una noche inolvidable en la Sala Canal. Un espectáculo de Eduard Producciones. La garantía de Eduard Producciones no solamente es que trae los artistas, es que los espectáculos quedan bien. Estará arribando concretamente a la ciudad de Valencia. Y es Uribe, y tengo entendido que Karen también a eso de las 4 de la tarde. Vía Manises. Quiero decir con esto que llega por vía aérea. Jessy Uribe, la nueva figura de la música urbana o la música ranchera en América Latina. Y nunca haremos reclamos de nada. El viernes tiene espectáculo. Jessy Uribe, Karen Lizarazo en la Sala Canal. Con el sello de Eduard Producciones. Te esperamos. Muy fácil será pegarnos la escapada. Yo ya estoy firme sin arrepentimientos. Vayamos de una vez y matemos las ganas. Estamos comenzando el Café Mañanero y lo hacemos con el sabor de María Mentira Parrillada. El sitio perfecto para celebrar el Día de las Madres. Manuel Candela, número 36. Además de parrilladas, por supuesto, la especialidad de la casa. Bandeja paisa, chuleta bayuna, sancocho, todos esos platos típicos de Colombia. Delicias como las empanadas. Mejor dicho, lo más importante de la gastronomía colombiana, María Mentira Parrillada. Para comer, para cenar. Vamos a estar a propósito sorteando una cena, así que atentos. El fin de semana es perfecto para visitar María Mentira Parrillada. Está abierto de martes a domingo. Le propongo un amor a escondidas y nunca haremos reclamos de nada. Y tenemos más para compartir. Si tenemos un sitio para llevar a las madres para que coman, también hay un sitio para que se pongan bellas, muy bellas. Y vamos inmediatamente con ese mensaje. Diana, buenos días. Muy buenos días a nuestros oyentes en este fin de semana, Jorge. Pues bien, les traemos a todas las mamás porque lo merecen. En esta oportunidad les invitamos a todas las mujeres para lucir un cabello sano y brillante con tecnologías de queratina siempre bellas. Te invita a vivir una experiencia única en innovación capilar y belleza. Te damos asesoría personalizada en todos los servicios: corte de cabello, peinado, alisado y tintes, manicura y pedicura, también limpieza facial, entre otros servicios que nos tiene para ofrecer siempre bellas. Somos distribuidores exclusivos de EPA Colombia, venta de productos al por mayor y al detalle. Estamos ubicados en la avenida Doctor Guasman 13. Reserva tu cita al 661-14-15-23. Lo repetimos, 661-14-15-23. Y recuerda nuestras redes sociales, Facebook, Sempe Bellas, e Instagram, @SempeBellas. A mi abuelita casualmente, casualmente le pregunté. Primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Atención al primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ayer recibió en la Moncloa a su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, que insistió en la lucha de Colombia contra el yugo español en la conquista de América, y lo equiparado a la lucha contra el feudalismo que se desarrolló en Europa y también en España. Pues cuando estudiamos bachillerato, no sé cómo se dice en España, bachillerato, ¿cierto? Y nos daban las clases de historia. En general, no creo que en ninguna parte haya sido diferente. Nos enseñaban que el feudalismo era un sistema de dominación, incluso que a la gente la separaban como en dos clases. Unos eran los siervos, otros eran los señores de la tierra, los feudales. La película Game of Thrones se muestra un poquito cómo era. Esa sociedad era una sociedad de yugo. Por eso los pueblos se levantaban, las guerras campesinas en Europa fueron la expresión de un intento de liberación del campesinado de aquel entonces, en lo que hoy son muchos países europeos, antes no existían tan así, del yugo feudal. Pues ese tipo de relacionamiento que se superó hace mucho tiempo es el que llegó a América del Sur, en general a América. Por tanto, no veo que sea problemático decirlo, porque menos mal, gentes, pensamientos, revoluciones que las hubo aquí y allá, pues nos liberaron del yugo feudal. Entonces, no creo que hoy haya defensores de ese tipo de yugos que quieran que nos volvamos otra vez siervos o esclavos, o que pretendan eso de su propia sociedad. La búsqueda de todo ser humano en cualquier lugar del planeta, de cualquier tipo de culturas, siempre es la libertad. Por tanto, superar los yugos. ¿Yugo de quién? Más adelante el tema lo vamos a estar analizando en el monólogo de actualidad. Ahora pasamos a la información deportiva. Adolfo Jiménez del Río resume la actualidad deportiva, o mejor dicho, nos anticipa Latino Deportes. Comenzamos con la Liga Española, donde anoche se jugaron los últimos partidos de la jornada 33. Una jornada en la que deja al Valencia Club de Fútbol a la espera de la próxima jornada 34 para tratar de asegurar el alejarse del puesto de descenso. Y es que afortunadamente, de pronto para el mismo Valencia, algunos equipos rivales directos perdieron en estos compromisos. Continuamos con la gran final de la Copa del Rey, porque este sábado a las 10 de la noche el Real Madrid se enfrenta a los Osasuna. Esperamos ver un tremendo partidazo, ya que recordemos que este tipo de competiciones, los jugadores, los equipos, lo dan absolutamente todo. Continuamos con los playoffs de la Liga de Baloncesto, donde ya el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona estarán peleando el objetivo de estar en los últimos cuartos de final de esta competición. Y hablando de cuartos de final, la tenista colombiana está dándole una inmensa imagen al tenis latinoamericano, y María Camila Osorio ya está en cuartos de final del Abierto de Cataluña. Y las complicaciones con los hinchas que tiene el PSG, ya que están en contra de Leo Messi, Neymar y su presidente Al-Khelaifi. Y arranca este sábado, mañana, el Giro de Italia, y en donde tiene un super favorito, Remco Evenepoel. Es cierto que hay otro gran favorito, Primoz Roglic, pero también estarán presentes grandes ciclistas escaladores colombianos que pueden dar la pelea, como lo es Santiago Buitrago y Harold Tejada, y en el sprint, Fernando Gaviria. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Vamos ahora con esa frase inspiradora, célebre, que nos trae todos los días Diana Calle. Diana. Mañana recordarles a todos nuestros oyentes: quienes no se mueven no notan sus cadenas. Esto lo dijo Rosa Luxemburgo. Esta teórica marxista expresó de esta manera una aparente paradoja: la existencia de personas oprimidas que no son conscientes de ello. Gracias. Pasamos ahora también a escuchar a Carlo Angulo, que nos comparte el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. ¿Qué dice el calendario? El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Mundial de la Higiene, al igual que el 5 de mayo se conoce como el Día Mundial del Patrimonio Africano. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Entre las celebraciones del día, al igual que los aniversarios, tenemos que hoy se conoce como el Día Mundial de la Lengua Portuguesa, al igual que el reconocido actor Henry Cavill. El actor británico, conocido por haber dado vida a Superman en el universo de DC, está celebrando 40 años de edad, al igual que la reconocida cantante inglesa Adele, quien nació un día como hoy hace 35 años. Esto es lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero para cerrar la semana. Felicidades, Adel. Está de cumpleaños. Estamos hablando de la voz más importante en el mundo de la música en lo que corresponde al siglo XXI. Una feliz mañana para todos. Momento para una breve pausa y ya regresamos. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. Madre, solo hay una. Latinos FM celebra a todas las madres del mundo. Mamá, la bendición yo te pido. Envíanos un WhatsApp al 640-86-4281 con el nombre y teléfono de tu mamá y que participe en el regalo de Latinos FM. Un reloj Tommy Hilfiger. Con el patrocinio de Tapicería 23, reparación de tapizados de autos y motos. Contacto al 623-533299. La Caserita Panadería y Pastelería Ecuatoriana, calle Pintor Stalls 49. Pub Bohemia, celebra tu cumpleaños o fiestas privadas en la calle Algar de Palancia 4, La Torre. Bar Mijilda, el sabor de la costa ecuatoriana, en la calle Conde de Torrefiel 30. Lutsala Salón de Eventos te invita a ese sábado 13 de mayo a la primera feria de emprendimiento, presentación de productos y servicios, gastronomía, decoración, artesanía, bisutería, cosmética y belleza. Una oportunidad para tu negocio. Dirección: calle Alcañiz 23, zona Terrofiel, Valencia. Información e inscripción: 654-037-018. Horarios: lunes a viernes 9:30 a 22 horas, sábado, domingo y festivo 10 a 23 horas. Síguenos en Instagram, Lutsala Eventos, primera feria de emprendimiento. Esperamos. Yacaré, restaurante con amplio comedor, salón privado, barra, terraza. Yacaré, gastronomía de Brasil y Ecuador, variedad de platos, menú diario, música en vivo. Descubre sabores únicos en un lugar mágico. Calle Vicente Sancho Tello, número 7, Metro Aragón, zona Estadio Mestalla. Reservas 960-06-4999 y restaurante yacaré.es.

compartiendo el café mañanero. Feliz día para todos. Valencia nos escucha, igualmente Gandía, también Alicante, Castellón, Elche, Benidorm. Y la sintonía continúa por Almería, Murcia. Ahí está también nuestra audiencia que nos sigue a través de la señal streaming. De esta forma llegamos hasta los lugares más insospechables del planeta. Latinosfm.es, Latinos Levante. Es un sorbo de actualidad con todos los acentos. Y vamos a continuación a repasar las noticias más importantes del día en lo que tiene que ver con inmigración. Atención, cómo vamos cerrando la semana. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Noticias en materia de inmigración. El acuerdo firmado el pasado año entre España y Marruecos parece funcionar a la hora de contener la llegada de la inmigración irregular a la península. Según los datos del último balance registrado por el Ministerio del Interior, la entrada de personas en territorio nacional ha descendido un 36,38% en estos cuatro primeros meses de 2023 con respecto al año pasado. Por otra parte, también destacar que la llegada de migración irregular a Canarias bajó un 51,5% en el primer cuatrimestre de este año. 3.211 personas llegaron en pateras o cayucos cuando en el mismo periodo del año pasado se contabilizaron 6.624 personas migrantes y 145 pateras. Esa línea descendiente es común en todo el territorio nacional, ya que en los primeros cuatro meses del año se ha registrado 6.525 entradas a través de las costas españolas o de las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla, un 36,9% menos que en el mismo periodo del año pasado. Continuamos con más noticias en materia de inmigración, repasando la actualidad ahora en lo que tiene que ver con el plano europeo, donde encontramos un nuevo rifirrafe entre la primera ministra italiana y el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Diana. La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, es incapaz de solucionar problemas migratorios. Así lo ha dicho el ministro del Interior de Francia, Gerald Darmanin. Las ofensas al gobierno y a Italia pronunciadas por Darmanin son inaceptables, le ha respondido el ministro italiano de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, de forma pública en redes sociales. Las chispas entre Roma y París han vuelto a saltar de esta manera en este jueves, pocos meses después de que ambos países chocaran en noviembre pasado por la gestión de la inmigración. Y el motivo, al menos a nivel público, es el mismo. Vamos ahora al otro lado del Atlántico. Tensión en la frontera con México. El gobierno de Joe Biden movilizará 1.500 soldados en activo en la zona ante la inminente llegada de personas migrantes. Y estamos hablando de esta forma también del fin de la emergencia sanitaria. El próximo 11 de mayo, la administración cree que la desaparición del título 42, que expira con la declaratoria de emergencia de la pandemia, incrementará los cruces ilegales a más de 10.000 cada día, según cifras oficiales. Funcionarios de la Casa Blanca argumentan que los militares se encargarán de tareas administrativas para descargar la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, que actuará, entre otras cosas, sobre el terreno para contener el flujo migratorio. Las Fuerzas Armadas estarán en la zona por 90 días, aunque la estancia puede ser extendida de ser necesario. Es el panorama de la inmigración a esta hora en el Café Mañanero. Trae tu envío y te mejoramos el precio de la competencia. Acércate a nuestra oficina de Avianca Express en Gran Vía Fernando el Católico 26, Metro Ángel Guimerá, o llámanos al 9100-59901 y comprobarás que en Avianca Express somos los más rápidos y económicos. Y también participarás en el sorteo de 1,000 euros para la compra de tu próximo billete. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Latinos FM. Si tu mujer te revisó. El ritmo que te prende, el ritmo que te enciende. Latinos FM, tu emisora. Ya. Latinos FM. Ya. Latino FM, el ritmo que te prende, Latino FM. El Café Mañanero, disfrútalo. Sí, el Café Mañanero es para disfrutarlo, para compartirlo. Gracias por seguirnos. Estamos aquí todos los días entre las 8 y las 10 de la mañana. Y en esta oportunidad ya estamos cerrando la semana. Pues tú me has dicho cómo es ella y me gustó la información. Y lo que tienes en el Café Mañanero es una programación muy diversa, muy variada. He tenido suerte con las que he tenido yo. No, no, no. ¿Qué hay de malo el querer besarte cada mañana, despertar contigo? ¿Qué hay de malo el poder tenerte? No quiero ser solo tu amigo, corazón de seda, que no lo tiene cualquiera. Yo te quiero aquí conmigo, la espera me desespera. Corazón de seda, que no lo tiene cualquiera. Yo te quiero aquí conmigo, la espera me desespera, corazón de seda. Muchas cosas quiero hacerte, abrir mis ojos y contigo despertarme. Corazón de seda, suavecito como su besito, colorcito de esos que se queda. Cubanita, ella es mi consorte, me patea como un R-Port, maquita tiene torque. Nena buena de University, ella está pa' mí y yo pa' ella, somos superiores. Corazón de seda, que no lo tiene cualquiera. Yo te quiero aquí conmigo, la espera me desespera. Corazón de seda, que no lo tiene cualquiera. Yo te quiero aquí conmigo, la espera me desespera. Corazón de seda. Ozuna está de gira de conciertos por Europa y anoche estuvo en El Hormiguero, uno de los programas de máxima audiencia en España, en lo que tiene que ver con la televisión. Estuvo en el programa entonces de Pablo Motos. Debo decir que es uno de los programas de la televisión española que más reggaetoneros invita. Habló, entre otras cosas, de el... Sí, la pasión por el deporte. ¿Cómo te va la vida? ¡Wow! ¿Tanto tiempo? Mucho, bueno, no sé, ¿un año? No. ¿Menos? ¿Dos? ¿Dos y pico, tres? No te creo. Sí, ¿han pasado? Sí. El gran Ozuna, que está de gira de conciertos. De Europa, me gusta ir a muchas partes de Italia, en España, todas esas playas. Me gusta ir a muchas partes de Europa, que me encanta estar ahí. Y si no hay gira, también vengo a vacacionar. Ajá, claro. ¿Haces turismo por aquí? Claro, me encanta. ¿Te gusta España? Cuando tengo el break vengo para acá. Ah, muy bien. Muy bien. Oye, tengo curiosidad, ¿este pelo cuántas horas cuesta de hacer? Pues mira, no es fácil, te voy a ser sincero. Bueno, lleva un look Ozuna en estos momentos. Bueno, siempre se ha destacado por el look. Se trata de un pelo africano que necesita su tratamiento. Sus trenzas, sus rastas. Es un artista puertorriqueño. Le está yendo muy bien en el contexto internacional. Es uno de los exponentes de este fenómeno musical internacional, que es la música urbana. Y es latina, que está arrasando en el mundo entero. Debo decirle que estamos con el sabor de Patacón Tostado en la calle Albacete, número 21, detrás de la Finca Roja, el sitio perfecto para disfrutar gastronomía colombiana. Empezando por la especialidad de la casa, los patacones. Patacón un tostado. Está felicitando a todas las madres. Que estamos en el mes de mayo, el mes de las madres. A propósito de las madres, Diana, tenemos allí donde, eso lo tenemos muy claro, ¿no? Donde encargar una tarta para mamá. Vamos entonces con la Imperial del Quindío, el sitio perfecto para encargar una tarta para mamá. Sí. Así es, Jorge, y este fin de semana, y es que es muy especial para las madres, la Imperial del Quindío en el mes de las madres, con todas las mejores tartas frías, tres leches envinadas y personalizadas, todas las delicias de la panadería y pastelería colombiana, platos típicos y menú diario. No olvidemos la oferta 2x1 en panadería. Los lunes está en Plaza Mayor 28 Torrente. También igualmente en la avenida La Plata 45 Valencia, y los martes en la avenida del Puerto 99. Agendar los pedidos al 642-490-968. Repetimos para que agende su pedido al 642-490-968. La Imperial del Quindío, felicidades para todas las madres. Gracias. Vamos inmediatamente con Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día. Ahí está. Y a continuación, ya sobre las 9 de la mañana, vamos a arrancar nosotros también a introducir lo que es el monólogo de actualidad. Así que, de momento, Adolfo Jiménez del Río, que pone la mirada en la visita del presidente de Colombia, Gustavo Petro, a España, que está dando mucho de qué hablar. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la presencia de Gustavo Petro en la Moncloa en el día de ayer, y en donde dejó muy claro Pedro Sánchez que abría la puerta a estudiar la petición del proceso de paz total que pretende sacar adelante el gobierno de Petro. Y también ha enfriado en cierta forma el asunto, señalando que en todo caso no es algo en lo que España vaya a mediar de inmediato, y que lo hará en función de cómo avance y cuaje ese proceso de paz. Y es que también ha señalado que España ha mostrado absoluta disposición para ayudar a lo que pueda, pero que hablará con el resto de socios europeos para materializar las peticiones que haga el gobierno de Gustavo Petro. Asimismo, Pedro Sánchez ha acotado que es prematuro fijar una posición de España clara respecto al ELN, y que se estudiará y que va a estar condicionada al proceso de diálogo. Y en el tema político del día nos preguntamos, con la posición que mostró Pedro Sánchez en el día de ayer, que es cierto que anunció que colaborará con 1 millón de euros el próximo año, podríamos decir que de todas maneras estará un poco alejado de ese proceso de paz que pretende sacar Gustavo Petro en Colombia. Y también nos preguntamos, ¿está realmente disponible el gobierno de España, sabiendo que depende de unas elecciones, no solamente municipales en este año, sino generales en el próximo, para poder colaborar con el proceso de paz total que se pretende sacar adelante en Colombia? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Más adelante estaremos nuevamente retomando este asunto, la visita de Gustavo Petro, y haciendo balance y también dando cuenta de lo que nos dejó la jornada de ayer. Acuerdos importantes que firmaron, además en las reuniones del mandatario colombiano. Y vamos ya con la agenda. Sí, nos da tiempo. La agenda, Diana Calle. A ver qué tenemos para destacar hoy en el marco de esa gira que está realizando Gustavo Petro a la península ibérica, no solamente a España, sino también a Portugal. ¿Qué dice la agenda? Así es, para hoy, ya su último día en el territorio español, Petro participará en el Foro de Nueva Economía y se reunirá con Francisco Sánchez Segura, vicepresidente ejecutivo de Airbus España. Y también el vicepresidente de

vivir la experiencia y comer de lo bueno. Solo llama Botero, solo venga Botero, Big Food. Si quieres vivir la experiencia y comer de lo bueno, solo llama Botero, solo venga Botero, Big Food. Yeah. Disco Pub Las Américas. Con el poder musical de Juan Manuel La Línea. Si me dejas no vale. Oscarito Leiva es punto clave. Era sabido que querías jugar. Que es... Juan Carlos Alemán. Ahora apunta. Una sobredosis de cariño por ti, mamá. Viernes 5 de mayo, 20 horas. Disco Pub Las Américas. Calle Hermanos Rivas 8, en el centro de Valencia. Entradas disponibles: 658, 651, 855. Un evento para ti, hondureño y latino del mundo. ¡Qué linda es mi tierra! Por primera vez en Valencia, desde Colombia llega Las Diosas del Vallenato y su agrupación en concierto, cantando todos sus éxitos. Porque lo vine a conocer, señor. Viernes 19 de mayo, celebrando el Día de las Madres, Las Diosas del Vallenato. Y todo daría por ti de todos modos. Artista invitado, Christian Hansel. Entrada 20 euros anticipada, 25 en taquilla, VIP 30. Tenemos venta a domicilio de entradas, apertura 00 horas. Reserva ya al 631-534-356 en discoteca Bora Bora, Avenida Gaspar Aguilar 17, Valencia. Las Diosas del Vallenato en concierto. Tú decías que me amabas, que siempre serías mío. La Tusa, La Tusa, un restaurante del grupo Daddy. Disfruta de un lugar único con la mejor gastronomía, además cachimbas, cócteles. Ven a ver todos tus partidos de fútbol en un ambiente divertido. La Tusa, abierto de lunes a domingo. Reserva 623-445207. La Tusa, Avenida País Valencia, 25 Sedaví, cerca de discoteca Daddy. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Felicidades a Adele, que está de cumpleaños hoy. Se trata de una de las grandes de la música actualmente, en este caso en el pop. De las pocas artistas que surgió de un reality show. Un principio quizás por tener lo que se considera un exceso de peso. Pensaban que no iba a triunfar. Pues no, se impuso el talento, se impuso en este caso la razón. Ancora le veo con una figura, por cierto, bastante atlética. Una de las grandes voces, Adele. Nos alegra de verdad tener en el contexto internacional un artista del nivel de Adele. Del día está hecho y pensado para ti. Así es, Latinos FM. Latinos FM. El Café Mañanero con Jorge Rivera. En el Café Mañanero, el monólogo de actualidad. Hombre, seguimos dando cuenta de lo que ha sido la visita del presidente de Colombia, Gustavo Petro, muy extensa. Y no ha sido una visita cualquiera, es una visita enmarcada en el nivel de visita de Estado. Es decir, que ha tenido mucho más protocolos que cualquier otra. Y perfectamente la podemos comparar con la que tuvo la semana anterior el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Y no es que un presidente sea más importante que otro, sino que en este caso España tiene al año unas tres consideraciones de este nivel y se ha querido, bueno, en este caso homenajear a Colombia más allá de la figura del presidente. Vamos concretamente a lo que se vio en lo que fue el tercer día de la visita de Gustavo Petro a España. Suscribió acuerdos, tal como estaba previsto, con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Ayer fue el día del encuentro con Pedro Sánchez. También lo tuvo con algunos empresarios. Pero vamos a quedarnos concretamente con ese encuentro con el mandatario español. España le va a dar a Colombia, oigan bien, 1 millón de euros para impulsar el acuerdo de paz. Esto en el marco de la cooperación y la solidaridad de España a nivel internacional. Se ha logrado esa partida, 1 billón de euros. Petro vino con la intención de solicitar más apoyos de España en este proceso que está adelantando, el de la paz total, el tema del medio ambiente, entre otros. Y debo decir que Sánchez, colega entre otras cosas, amigo con una afinidad ideológica por el simple hecho de ser de izquierdas, le ha puesto algunos reparos, aunque ha dicho sí, digamos que ha aceptado, pero con condiciones. Para los entendidos de la política, se ve que todavía el presidente Sánchez no lo tiene claro, y esa decisión va en función a que las cosas en Colombia no están claras. De manera que la actuación de Sánchez apenas es consecuente. Vamos en todo caso a escuchar al propio Sánchez resumir lo que fue la jornada de ayer, ¿ya? Los acuerdos que se suscribieron en general. Pedro Sánchez. Al presidente Petro, el compromiso de España, del conjunto de la sociedad española, no solamente del gobierno, de apoyar su ambicioso plan, también valiente proyecto de paz total, que tiene como objetivo construir una paz amplia y duradera en Colombia. España, como saben, es un país acompañante en el proceso de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional. Y en este sentido he trasladado al presidente Petro nuestro compromiso, el compromiso del Gobierno de España, de seguir apoyando y fortaleciendo las necesidades de este proceso de paz, aportando 1 millón de euros en el año 2023. También le he trasladado al presidente nuestro apoyo a las reformas sociales y las estratégicas que está implementando en Colombia. El Gobierno de España, pues, evidentemente comparte muchos de los objetivos de esas reformas: promover la justicia social, fortalecer las instituciones democráticas, llevar a cabo una reforma fiscal progresiva, devolver su relevancia a la gestión pública, a las políticas públicas, proteger a los colectivos más vulnerables, reduciendo esa desigualdad económica y social que, por desgracia, nuestras sociedades aún sufren. Le he reiterado al presidente Petro el compromiso de España, del conjunto de la sociedad española, no solamente del gobierno, de apoyar su ambicioso... Ahí están las palabras del presidente de España, Pedro Sánchez, a propósito de su encuentro con Gustavo Petro. Y estamos ya en el tercer día de la visita de Estado de Gustavo Petro a España. Yo creo que ya amerita cierto resumen. Y lo primero que tengo que decir es que me ha defraudado Gustavo Petro. Yo lo creía más inteligente. Para nadie es un secreto que Gustavo Petro está en la línea de esos presidentes de izquierda de América Latina. Lo que pasa es que entendemos que por la madurez y la solidez de la democracia colombiana. El hecho de que Petro sea presidente demuestra que hay solidez en la democracia de Colombia. Bueno, todos pensamos que también él se iba quizás a abstener de recoger lo que se ha escuchado en voces de otros mandatarios de izquierda en América Latina. Pero no ha sido así. Ha sido fiel al guión. Ayer en el encuentro con Pedro Sánchez, a pesar de que viene a pedir apoyos a España, a pesar de que viene a pedir apoyo y que se le dio para el tal el proyecto de paz total que tiene, bueno, no tardó en recurrir a la historia. Vamos a escuchar concretamente a Petro ayer en ese encuentro con Pedro Sánchez, hablando del feudalismo. Tenemos bachillerato, no sé cómo se dice en España, bachillerato, ¿cierto? Y nos daban las clases de historia. En general, no creo que en ninguna parte haya sido diferente. Nos enseñaban que el feudalismo era un sistema de dominación, incluso que a la gente la separaban como en dos clases. Unos eran los siervos, otros eran los señores de la tierra, los feudales. La película Game of Thrones se muestra un poquito cómo era. Esa sociedad era una sociedad de yugo. Por eso los pueblos se levantaban. Las guerras campesinas en Europa fueron la expresión de un intento de liberación del campesinado de aquel entonces, en lo que hoy son muchos países europeos, antes no existían tan así, del yugo feudal. Pues ese tipo de relacionamiento que se superó hace mucho tiempo es el que llegó a América del Sur, en general a América. Por tanto, no veo que sea problemático decirlo, porque menos mal, gentes, pensamientos, revoluciones que las hubo aquí y allá, pues nos liberaron del yugo feudal. Entonces, no creo que hoy haya defensores de ese tipo de yugos que quieran que nos volvamos otra vez siervos o esclavos, o que pretendan eso de su propia sociedad. La búsqueda de todo ser humano en cualquier lugar del planeta, de cualquier tipo de culturas, siempre es la libertad. No me queda claro qué es lo que intenta, qué es lo que busca Gustavo Petro, recurriendo a estas polémicas bizantinas. Debería enfocarse en los problemas del presente, que tiene muchos, muchísimos, en Colombia y si quiere más, en el resto del continente. Pero una visita de Estado de semejante nivel, el trato que le ha dado España, no amerita ahora venir con este tipo de discursos ya trasnochados. Pensamos que esto era cosa del pasado, pero no. Él ha seguido en la línea de esos discursos que le escuchamos hasta la saciedad a Hugo Chávez, que ha continuado Nicolás Maduro, que le escuchamos también a Andrés Manuel López Obrador de México, pero que no es otra cosa que yo, lo que también ha pronunciado la dictadura de Cuba, Daniel Ortega en Nicaragua. Se lo escuchamos también a Evo Morales. Por cierto, en lo que fue la gala con el rey Felipe VI, que lo comentamos en el día de ayer, el hecho de no usar fracking. Oiga, si usted organiza una recepción, ¿ya?, que es libre de aceptar de si va o no, en una fiesta usted pone sus condiciones, decide cómo van sus invitados. Aquí estamos hablando del protocolo, y el protocolo en sí es un homenaje al orden. Allá en Colombia usted perfectamente puede entrar al Palacio Presidencial en bermudas, en chanclas, como quiera, pero no, acá en España hay un respeto por la tradición, se utilizan protocolos, y en este caso el detalle ha sido con Colombia, y como se respeta la democracia colombiana, pues se acepta al presidente a pesar de que venga con este tipo de discursos. El respeto es hacia el pueblo colombiano. Además, también acá Y en este caso me pareció ejemplar la actuación del rey, pues no fijándose, no reparando, pensaba que de pronto iba a haber una polémica, que le iban a decir, no, usted no va a entrar si no trae el frac. No, no. Lo mismo la ministra que entró en tenis, ¿no? Pues lograron llamar la atención, hacerse notar de esa manera con un poco de rebeldía, que entre otras cosas un poco contradictoria, porque en ciertos aspectos dicen sí, en otras no. Ya lo notábamos en el día de ayer, que el hecho de aceptar el collar de Isabel la Segunda, la mujer que financió el viaje de Cristóbal Colón en el descubrimiento de América, pues primero acepta ese collar y luego pues pone reparos en otras cosas de la tradición, de la realeza. En fin, es un mar de contradicciones, Gustavo Petro. Por otra parte, y destacando algo positivo quizás de la visita, ayer se suscribió un acuerdo en lo que tiene que ver con educación y que conviene resaltar, ¿no? A pesar de los convenios que existen entre España y Colombia, a la hora de los ciudadanos realizar ciertas diligencias, ciertas gestiones, encontramos trabas. Y qué bien que el gobierno se haya encargado de ahondar más en los acuerdos con el propósito de facilitar la vida a los ciudadanos. Eso es lo que se ha suscrito. Ahora esperamos que se cumplan, porque no es una novedad, por ejemplo, en lo que tiene que ver con pensiones, que si un trabajador colombiano está acá en España, luego puede pensionarse y marcharse a Colombia y a recibir sus pensiones y viceversa. Sí, hay un convenio en ese sentido, y si se puede mejorar, pues bien, ojalá, y también Gustavo Petro pues se pronuncie sobre la situación de los inmigrantes colombianos, los problemas que tenemos también los colombianos acá. Habló a propósito de un convenio que estaba intentando mejorar las condiciones de acogida. Y en ese sentido, a ver, Diana, ayúdame por favor, porque hay un acuerdo que suscribió Colombia con algunos países para mejorar la acogida. Nosotros, en el cubrimiento que hicimos en el día de la feria de servicios, nos acercamos y le preguntamos al presidente. La verdad es que teníamos previsto preguntarle mucho más y sobre todo este tema ampliarlo, pero nos prometieron entrevistas y luego no nos cumplieron, de manera que era mientras el presidente pasaba y entre otras cosas nos respondió muy amable, ¿ya? Muy amable. ¿Cuál es ese acuerdo que ha suscrito Colombia o Gustavo Petro con, lógicamente, nombre del Estado colombiano, con algunos países en materia de inmigración? Jorge, los colombianos podrán cotizar pensión en 14 países. Así lo dio a conocer Gina Magnolia Riaño, secretaria general de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social. Según el convenio, los 14 países del exterior en los que los colombianos podrán cotizar sus pensiones son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador, España, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay, México y Cuba. Las condiciones para cualquier persona trabajadora migrante es haber estado cotizando o cotizar en alguno de estos países. Debo decir que ya estos acuerdos existían y me quedo en el caso de España. Lo demás, profundizar en ciertos acuerdos. Es verdad que hay colombianos por todas partes y todo se hace necesario. Pero, por ejemplo, con Cuba, ya le interesa con Cuba. Aparte de los jefes guerrilleros, son escasísimos los colombianos que están en Cuba. Cuba solo sirve para acoger jefes guerrilleros. Podríamos decir que beneficia sobre todo a España, como usted lo ha nombrado, Jorge. Sí, porque es recíproco. Bien, ya para finalizar el monólogo de actualidad y nuestra mirada a lo que tiene que ver con esta visita de Petro a España, que sigue entre otras cosas. Destacaba el convenio entre Colombia y España que firmaron este jueves, un acuerdo para facilitar el acceso entonces a la educación superior y favorecer la movilidad de los estudiantes entre ambos países, al reconocer de manera recíproca los títulos, diplomas y certificados de instituciones educativas. Muy bien por eso. Debo decirle también que Colombia viene siendo desde hace muchos años el país latinoamericano con más estudiantes en universidades españolas. Solamente tengo entendido que le supera México. Por cierto, hablando de educación, la Universidad de Salamanca condecoró a Gustavo Petro. Y lo condecoró porque él estudió allí. Sí, de joven estudió allí. Y que ahora venga a España como presidente, pues desde luego es un orgullo para la Universidad de Salamanca y por eso ese reconocimiento. Bien, merecido este reconocimiento a Gustavo Petro. El que me pareció quizás enmerecido fue el del collar del reconocimiento de la Isabel la Segunda, ¿no? Por todo el desplante que de alguna forma con el tema del vestuario, él y una de sus ministras. Pero por lo demás, bien, bien. Debo decir también que ese reconocimiento de con el collar de Isabel II, la reina Isabel II, lo impuso fue el Congreso y fue a propuesta del gobierno de Pedro Sánchez. Sí, a iniciativa de Pedro Sánchez, no de la Casa Real, porque hay gente que lo confunde por los comentarios que veo por allí. ¿Qué me querías decir? Jorge, me tomo la palabra porque realmente la prensa española no pasó desapercibido. Por supuesto, ha sido toda esta semana la agenda con el presidente Petro, pero también, como usted bien lo menciona, y es aquellos detalles. Por ejemplo, la ministra de Minas, Irene Vélez, quien sorprendió a la prensa española por cuenta de la pinta, así lo llamó la prensa española, con la que llegó al Palacio Real de Madrid, donde los reyes de España recibieron con honores y pues al presidente Petro y su esposa Verónica Alcocer y la delegación colombiana. Ella llegó y está en las fotos, en todas las fotos de la prensa española, por supuesto, también en Semana como portada, que llegó con tenis a esta gran ceremonia y se saltó el protocolo que tiene, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la realeza. Sí, ya lo decía que tanto el presidente Gustavo Petro como su ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, se hicieron notar en el marco de esta visita, en lo que fueron las invitaciones, en las atenciones que se le hizo porque se saltaron el protocolo, ¿no? La señora ministra con tenis, ella pensó quizás de que le iban a decir, no, usted no entra aquí porque lleva tenis. No, no, este es un país democrático y en eso da cátedra el rey Felipe VI, no pone reparos en absoluto. Y por otra parte, pues el tema del fracking del presidente Gustavo Petro tampoco, eso es insignificante, ¿no? Están las reglas allí para quien las quiera cumplir, pero eso es insignificante, ¿no? Aquí lo importante son las relaciones entre los dos países y creo que han quedado plasmadas, ¿no? Ratificado. La visita de Petro a España, que no ha pasado desapercibida. Yo pienso que hemos comprobado que Petro es un presidente de izquierda y que no es tan inteligente como pensábamos y que más bien vemos a un presidente que va en la línea de los que ya conocemos en la región, tipo Nicolás Maduro, Hugo Chávez, Evo Morales. A propósito, Evo Morales fue el otro presidente que se negó a utilizar fracking, ese tipo de distinciones en la visita al Palacio Real Español, ¿no? Y lógicamente con las críticas de todos ellos también. Petro en la línea de la izquierda, simple y sencillamente. Vive la actualidad. con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Bueno, después de todos estos comentarios, vamos ahora a escuchar a Carlo Angulo, que nos trae las tendencias en las redes sociales. Carlo. Entre lo más comentado en redes sociales nos encontramos con el nombre de Blanca Paloma, quien está siendo comentada como parte del hashtag de España en Eurovisión, ya que ella presentó su primer ensayo y finalmente se dio a conocer la vestimenta que llevará durante su interpretación del tema que representará a España en el concurso de la canción internacional. Otro de los nombres más importantes tenemos el del Manchester City, quien venció 3-0 al West Ham, coronándose ya así como uno de los, como el posible campeón absoluto de la Premier League en esta temporada, mientras que entre las tendencias del día nos encontramos con el hashtag Guardian of the Galaxy, el hashtag Feliz Viernes, el hashtag Feliz Fin de Semana, al igual que el nombre de Oxford y la Zarra forman parte de lo más comentado, mientras que sigue siendo tendencia el nombre de Gerard Piqué al haber vendido los derechos de la Kings League y la transmisión a la cadena 4, ya que la Kings League de Gerard Piqué empezará a transmitirse en televisión a partir de esta nueva temporada. Gracias, Carlo Angulo. Bueno, viene a propósito Carlo Angulo con los estrenos más importantes de la semana. Es algo que no puede faltar cuando llega precisamente el viernes y lo vamos a compartir en breve. Pero antes, tiempo para una breve pausa y de vuelta vamos a compartir también con Ransel, que él nunca se ha marchado del Café Mañanero y hoy tenemos el placer de tenerlo nuevamente. No importa lo que tú vendas, no importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros, somos Latinos FM, 633-144-912. Necesitas solicitar tu residencia, arraigo social, reagrupación, petición de nacionalidades. IMM Consulting, expertos en extranjería, además gestión laboral, contable y fiscal, creación y constitución de empresas. IMM Consulting es la solución. Calle San Vicente Mártir, 85, piso 9, puerta F. Citas al 960-043153. WhatsApp 652-839224. IMM Consulting. Ya está abierta la casa de Diego 2. ¡Sí! ¡Vamos a La Casa de Diego II! Disfruta de encebollado mixto, ceviche, caldo de bolas, hornado, arroz con camarón, corvina, parrilladas, menestra con ternera, chuleta, pollo, asadas al carbón y mucho más. De lunes a viernes, menú diario. Fines de semana y festivos, platos a la carta. Abierto desde las 8:30 de la mañana con tigrillo, bolón de verde, empanadas. Miércoles cerrado por descanso del personal. Avenida Giorgetta 48. La Casa de Diego II. El mejor sabor de Valencia. El Rinconcito de Anita, donde puedes desayunar huevos pericos, calentado, caldo de costilla y pajarilla. Son algunos de nuestros platos para empezar el día. Y nuestra panadería, con el pan de bono recién hecho, almojábanas, hawaiano y más. De picoteo empanadas, papas rellenas, bofe, chunchullo, chicharrón. Y para comer nuestros combinados, como bandeja paisa, arepas y patacones. El Rinconcito de Anita, Avenida Ecuador 47, domicilios y comida por encargo en el WhatsApp 654-87-5865. El Rinconcito de Anita. Aquí podrás comer como en casa, pero no tendrás que lavar la vajilla. El Café Mañanero. Disfrútalo. Nos queda mucho café para compartir. Por aquí está Carlo Angulo, que nos trae ya los estrenos más importantes de la semana. Ya se encuentra en los cines el estreno más importante de la semana. Se trata de la tercera entrega de Los Guardianes de la Galaxia. El volumen 3, dirigido por James Gunn, muestra a la querida banda de inadaptados que se están acostumbrando a vivir en su nuevo hogar, pero no pasa demasiado tiempo antes de que sus vidas se vean alteradas por los ecos turbulentos del pasado de uno de sus integrantes, Rocket. Es así como Star-Lord, que sigue conmocionado por la pérdida de su amor, debe reunir una vez más a su equipo y emprender una peligrosa misión para salvar a Rocket de una misión que, si fracasa, podría suponer el fin de los Guardianes tal y como los conocemos. Esta se trata de la nueva entrega del universo cinematográfico de Marvel. Ya se encuentra en los cines de todo el mundo la tercera entrega de Guardianes de la Galaxia. Otro de los grandes estrenos de la semana se lo lleva Francia en esta ocasión, ya que una nueva película francesa se encuentra disponible en los cines y se trata de El crimen de François Ozon. En el París de los años 30, Madeleine, una joven actriz pobre con mucho talento, es acusada de asesinar a un famoso productor. Con la ayuda de su mejor amiga Pauline y una joven abogada, resultarán absueltas en una legítima defensa, lo que les dará una nueva vida de fama y fortuna a la espera de que todo su éxito podría descubrirse como un gran fraude. Una de las mejores comedias de la temporada ya se encuentra disponible en todos los cines de España. Se trata del crimen de François Ozon. ¿Confirmó su inocencia? Cuando descubran los detalles de tu crimen, mi pequeña Madeleine, todos te admirarán. Mi crimen ya está en la cartelera de cine. Gracias, Carlos Angulo, con los estrenos más importantes de la semana. Un fin de semana a propósito, donde tenemos la posibilidad ya de pensar en esa tarta personalizada, porque se nos viene la celebración del Día de las Madres. Día de las Madres. A ver, Diana, cuéntanos. Y en la Imperial del Quindío, por supuesto, en el mes de las madres, con las mejores tartas frías, tres leches envinadas y personalizadas. Todas las delicias de la panadería y pastelería colombiana, platos típicos y menú diario. Oferta del 2x1 en panadería los lunes. Recordemos, estamos en Plaza Mayor Torrente 28 y también en la Avenida La Plata 45, Valencia. Y los martes en la Avenida del Puerto 99, con horario extendido hasta las 12 de la noche, porque las madres lo merecen. Los pedidos al 642-490-968. La Imperial del Quindío, felicidades, madres. Gracias, Diana. Y avanzamos en el Café Mañanero. Momento para una pequeña pausa. Y ya regresamos con Ransel, que está por aquí. Lutzala Salón de Eventos te invita a ese sábado 13 de mayo a la primera feria de emprendimiento. Presentación de productos y servicios, gastronomía, decoración, artesanía, bisutería, cosmética y belleza. Una oportunidad para tu negocio. Dirección, calle Alcañiz 23, zona Terrofiel, Valencia. Información e inscripción 654-037-018. Horarios, lunes a viernes 9:30 a 22 horas. Sábado, domingo y festivo 10 a 23 horas. Síguenos en Instagram, Lutzala Eventos, primera feria de emprendimiento. De esperamos. Desde la Yacta, Bar Mediterráneo de Ofelia y Lubi Lubi. Agradable ambiente, la especialidad de la casa. Todos los días, el pancho cochabambino, alitas a la canasta, pique macho fines de semana. Ah, los viernes, api tojori, buñuelos, pastel, empanada de queso, variedad de bebidas. Venga a disfrutar los partidos de fútbol, Liga Española, Champions, carrera de motos, deportes en general. Calle Brasil, número 2, esquina, calle Torres Torres. Reservas al 693-97-0031. Bar Mediterráneo, Lubi Lubi, los esperamos. ¡Ay, qué rico! La cafetería de masa y migas, desayunos latinos y españoles, almuerzos y menú diario, y el fin de semana platos a la carta, y para curar la resaca, caldos desde las 6 de la mañana. La cafetería de masa y migas, calle Márquez de Montortal 40, al frente de la panadería Masa y Migas, zona Torrefiel. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. La emoción del Café Mañanero. Gracias por seguirnos día a día. Actualidad y entretenimiento. Y esta es una familia. Hoy nos ha sorprendido Rance Lavaca, regresado por nuestros estudios. O sea que es uno de los compañeros que le tenemos un cariño inmenso, grande. Rancel, un placer recibirte por aquí, hombre, bienvenido siempre. Buenos días, Jorge, buenos días a todos aquí presentes en el estudio y a los que nos escuchan a través de la 107.9 FM de Latinos FM. Bueno, 107.9 en Valencia, ya sabes que estamos por allá también por Benidorm, Murcia igualmente, también. Igualmente, estamos por Alicante, Elche, estamos por todos lados. Me escucho un poco emocionado en este momento, ya que tenía alrededor de un año que no pisaba los estudios y sí, ya hacía falta. Hola, Mireia, que está aquí a mi lado. Momento, Mireia, ahora sí está con nosotros también, como no, Mireia Company. Muy buenos días a todos, sobre todo a Ramsey Lavaca. Madre mía, qué emoción volver a verlo. Adoro a Ramsey. Se la trata diva. De un reencuentro. Rancel, ¿qué tal? ¿Cómo van esos proyectos musicales? Sabemos que eres un hombre polifacético, que no paras, actúas, te vas de viaje, has regresado a tu hermosa República Dominicana. Sí, señor. Y la verdad es que estás muy activo. Sí, señor, como acabas de mencionar, regresé tras 8 años de ausencia a mi amada República Dominicana. Eso se pudo también percibir a través de mi cuenta de Instagram, que sigue activa. Sigo siempre intercambiando contenido con nuestros seguidores. Allí pude empezar a desarrollar lo que hoy en día es el proyecto Paseíto RD, que también se traslada a España como Paseíto España. Eso viene muy pronto. Ya estamos en fase de producción, de creación de contenido aquí en España. Y cómo no, no podrá faltar nuestra bellísima Valencia, que nos acoge siempre con su sol, su calor y todo lo que la caracteriza. También actualmente estoy trabajando de manera ardua a través de la plataforma de YouTube. Y en lo que concierne mi estadía en Benidorm, sigo colaborando con el equipo de animación del Albir Garden Resort, a quienes mando un beso y un abrazo por siempre estar ahí brindándome lo mejor para que yo me sienta mejor también como colaborador. ¿Sigues actuando entonces con espectáculos de animación? Sí. Bueno, una mezcla de todo, ¿no? Sí, en realidad el rol del animador, para quienes siempre lo preguntan, porque es algo que me te agradezco muchísimo este paréntesis, porque es algo que me preguntan a menudo a través de redes sociales, pero ¿qué es lo que hace un animador? Obviamente, por una cuestión de privacy, derechos de imagen, no puedo postear todo lo que hago en el hotel, porque si no, claro, no tendría sentido a nivel de marketing. Pero así, pasando un poco por encima en cuanto a la información, por encimita quería decir, explicándolo, lo que hace un animador es entretener, es que al visitante no le falte información en cuanto al hotel, no le falte esa atención que marca la diferencia, porque claro, está el rol de recepcionista que te recibe a la entrada, pero luego el animador es quien se encarga de acompañar tu día a día mientras estás hospedado en nuestro hotel. En el caso del Albir Garden Resort, valga la cuña, nosotros tenemos un equipo de animación 360. 360 significa que hay entretenimiento para niños, adolescentes y adultos. O sea que ninguna de las tres fases se encontrarán sin nada que hacer durante el día. Hay descansos breves, pero durante la mañana, la tarde y la noche es un no parar de entretenimiento y atención hacia nuestro público que nos visita. Mireia tuvo la posibilidad de ver a Rancel en acción y la verdad es que quedó muy encantada. Eso fue lo que me contó, ¿no? Mireia. Hombre, fue una maravilla llegar a la recepcionista adelante y de repente oigo música latina y me veo a alguien dándolo todo encima de una tarima. ¿Quién era? Rancel Lavaca. Claro, ahí que me fui y dije, bueno, que ya paga quien pague, que yo ya me voy con él a darlo todo. Y así fue. Rancel en estado puro, definitivamente. Oye, Rancel, de verdad, nos alegra que te mantengas así activo. Te deseamos muchos éxitos en cada una de las cosas que estás haciendo. Y ya sabes, aquí en el Café Mañanero siempre Vamos a estar encantados de poder seguir compartiendo contigo. Esta es tu casa. Muchas gracias, Jorge. Para mí la locución seguirá siendo siempre mi pasión, eso lo saben ustedes de sobra. Cada vez que se me da la oportunidad de hablar de mí, de repasar un poco mi currículum, mi trayectoria, personalmente hablando, siempre tengo ese espacio a nivel sentimental dedicado a lo que es la comunicación a 360 grados. También he seguido con mis tareas como actor. Por cierto, tengo un casting hoy. Sí, bueno. Es un casting abierto, así que lo puedo decir. Te deseamos muchos éxitos, Ramsey. Uno de los motivos que me trajo a Valencia fue eso. Pues. Y bueno, con la música también sigue siendo mi esposa de toda la vida. Qué bien. Gracias, Ramsey. Muchos éxitos. Y gracias también, Mireia Company, por traernos a Ramsey por aquí. Es viernes, ¿ya? Y el ambiente, la verdad es que lo refleja así, ¿no? Con mucha actividad social. Mireia, feliz día, feliz fin de semana. Ya nos vemos la semana que viene. Sí. Y nosotros que continuamos aquí en el Café Mañanero. Continuamos con la información deportiva, pero antes el personaje del día y un mensaje muy interesante. Trae tu envío y te mejoramos el precio de la competencia. Acércate a nuestra oficina de Avianca Express en Gran Vía Fernando el Católico 26, Metro Ángel Guimerá. O llámanos al 9100-59901 y comprobarás que en Avianca Express somos los más rápidos y económicos. Y también participarás en el sorteo de 1,000 euros para la compra de tu próximo billete. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día es el reconocido cantante británico Harry Styles, quien rechazó ir a la Met Gala de Nueva York para evitar un posible disgusto con su pareja, la modelo Emily Ratajkowski. Al evento también ha sido invitada Olivia Wilde, quien es la expareja del cantante. Es así como fue uno de los grandes ausentes en la máxima ceremonia de la moda en la ciudad de Nueva York, en la Met Gala 2023. Se provocó todo tipo de reacciones en un homenaje al fallecido diseñador Karl Lagerfeld. Gracias, Carlos, con el personaje del día. Y de inmediato viene Adolfo Jiménez del Río con toda la información deportiva. Hay mucha actividad. Tenemos la final de la Copa del Rey, tenemos Liga y también el inicio del Giro de Italia. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Bienvenidos a Latino Deportes, aquí está la actualidad deportiva que empieza con la Copa del Rey. El Real Madrid y el Osasuna definen el título de la temporada. Y continuamos también hablando de la Liga Española de Fútbol. Es verdad que por arriba las cosas están definidas, nada que hacer. El Barcelona virtual campeón, pero por abajo, en lo que tiene que ver con el descenso, hay una lucha feroz. Varios equipos comprometidos, luchando por no descender. También está en disputa el segundo y tercer puesto. Y al margen de todo esto, también tenemos que hablar del Giro de Italia, que arranca en su edición 106. Empezamos, Adolfo Jiménez del Río, entonces, con ese título que se define esta semana, el título de la Copa del Rey. Y todos los ojos del fútbol español están puestos en la gran final de la Copa del Rey. Este sábado a las 10 de la noche, el Real Madrid se enfrenta a los Osasuna. Tremendo partidazo esperamos ver entre estos dos grandes equipos de la Liga Española. Recordemos que el Real Madrid tratará de obtener un nuevo título a su palmarés y el Osasuna lo busca por primera vez en su historia. Un partidazo que dará pie a pensar que los dos equipos llegan de ceros para buscar un gran marcador a su favor. espectacular lo que esperamos ver este fin de semana en el Estadio de la Cartuja en Sevilla. Recuerden, 10 de la noche, la gran final de la Copa del Rey. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Vamos inmediatamente entonces también con la información de la Liga Española de Fútbol. Todavía hay cosas por definir. Los equipos que descienden, o que mejor dicho, estarán acompañando al Elche. El Elche es de los equipos que tiene más o menos las cosas ya, ya está claro que va a descender matemáticamente. Está claro, y ahora falta ver. Tenemos allí comprometido, increíblemente, pero es así, al Valencia. Anoche se cerró la jornada 33 de la Liga Española, con resultados bastante favorables, entre comillas, para el Valencia Club de Fútbol, que aspira a salir o alejarse totalmente del descenso. Y es que el Rayo Vallecano venció al Valladolid 2-1. Un Valladolid que, en cierta forma, es rival directo todavía del Valencia Club de Fútbol, así como el Español, que cayó en un tremendo partido ante el Sevilla 3-2. Un Español que también es rival directo del Valencia. El Girona venció al Mallorca 2-1 para cerrar esta jornada 33 de la Liga Española y dejar la tabla de clasificación de la siguiente manera: liderando el Fútbol Club Barcelona con 62 puntos, segundo el Atlético de Madrid con 69. Perdón, el Barcelona lidera con 82 puntos, seguido el Atlético de Madrid con 69. Tercero el Real Madrid con 68. Cuarto, la Real Sociedad con 61, cerrando puestos Champions. Y ya en Europa League, el Villarreal con 54 puntos, y en Conference League, el Betis con 62. El Girona se mantiene con 47 puntos en la posición séptima. Y en la tabla media se encuentra el Sevilla, que se mantiene ahí con 44 puntos, ya alejado totalmente del descenso. Y cerca del descenso, el Valencia Club de Fútbol en la posición 17 con 34 puntos, los mismos que tiene el Getafe en la posición 18, y ya en la 19 el Español con 31, y cierra el Elche con tan solo 16 puntos. Por lo pronto, no tendremos liga este fin de semana, porque todos los ojos del fútbol español están puestos en la gran final de la Copa del Rey. Real Madrid Osasuna, sábado 10 de la noche. Efectivamente, efectivamente. Pausa, pero lógicamente equipos como el Valencia sienten el fuego en los pies, tienen que remar, no pueden fallar en lo que queda de liga. Bueno, avanzamos en Latino Deportes, vamos ahora también a dar cuenta de la programación que vamos a encontrar en esta ciudad para celebrar el Día de las Madres, ¿no? Restaurante Yacaré, siempre con su rodicio. Y música en directo estará Saulo Oliveira, con buena música, samba, bossa nova, pop y mucho más. Buena gastronomía, música, un gran ambiente. Recuerden, Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla. Información y reservas en restauranteyacaré.es. Desde aquí, un saludo muy especial a Betty y feliz Día de las Madres. Felicitaciones que extendemos a todas las madres de España. Bien, avanzamos. Adolfo Jiménez del Río está pendiente también del inicio del Giro de Italia y arranca este fin de semana. A ver, Adolfo, estamos listos con el Giro de Italia. Mañana arranca el Giro de Italia, una de las tres grandes competiciones del ciclismo mundial, y se lanzará en los Abruzos con una crono de 18,4 kilómetros que transcurrirán por un carril bici por la costa de Bracucci. Y es que tras algunas dos jornadas de transición se presentará la cuarta etapa, con la primera subida importante en Lago Laceno, donde estará la meta y donde los grandes favoritos empezarán o comenzarán a mostrar su gran favoritismo. Entre ellos, indudablemente, esperamos ver a Remco Evenepoel, el actual campeón del mundo, que posiblemente no podrá vestir su camiseta arcoíris, porque no solamente tiene opciones de ser el líder y tener el maillot, sino también de llevar la del mejor joven de esta competición. Eso sí, esperamos ver la presencia de tres colombianos grandes que estarán también en la pelea: Harold Tejada, Santiago Buitrago y Fernando Gaviria. Tenemos entonces el Giro de Italia aquí en el Café Mañanero todos los días. Les estaremos informando de el resumen. Resumen, sí, analizando cada etapa y al mismo tiempo con la previa. Tenemos en España, en lo que tiene que ver con deportes, la definición del título de la Copa del Rey. Instancia en la que se encuentran el Real Madrid y el Osasuna. Giovanni García en algún momento nos dijo que ya la final se había jugado. Y fue precisamente cuando el Real Madrid enfrentó al Barcelona y lo dejó en el camino. De manera que aquí el favorito es, sin duda alguna, el Real Madrid. Giovanni García, muy buenos días. Ha llegado el momento de definir el título en todo caso. Es verdad que el Real Madrid es favorito, pero si hay un torneo donde estamos acostumbrados a ver sorpresas, esa es la Copa del Rey. Yo no sé si en este caso habrá lugar para las sorpresas. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo le va? Pues hombre, yo no creo que haya sorpresa. No. ¿No tiene con qué los Osasuna sorprender al Real Madrid? Hombre, en el fútbol pueden pasar todas las cosas y todas las previsiones posibles. O sea, el fútbol es imprevisible, digamos. Mejor dicho, hay tres resultados. Se empata, se gana o se pierde. Pero aquí tiene que haber un ganador. Es un solo partido, partido único. Y cuentan muchos dos factores. Primero, la experiencia y segundo, la plantilla. Y así el Real Madrid tenga jugadores entre algodones porque se están cuidando para dentro de 3 días jugar, o a los 3 días jugar, Champions, una semifinal, el Real Madrid va a salir con la nómina mejor posible, no tengo la menor duda, porque renunció tempraneramente a la Liga, y el honor del Madrid es ganar. Madrid no sirve para salir a especular, a esperar, y tiene además la obligación moral con sus hinchas, al descartar la Liga tan tempraneramente, de ganar la Copa del Rey y de ganar la Champions. No vale otra cosa. Alternativas. No le vale más. No, ya sería además insultante para los hinchas el haber renunciado tan pronto a la Liga, cuando se podía haber luchado hasta el final, porque el Barça es el que está aflojando. El Barça sigue favorecido por los árbitros. Muy favorecido por los árbitros. Giovanni, permítame detenerme en lo que usted dice, que tiene el Real Madrid que ganar la Copa del Rey y la Champions. O sea, Champions y la Copa del Rey, para poner un orden de prioridad, ¿no? Sí. Pero ¿es suficiente para salvar la temporada? Sí, es suficiente. Sí. Es un buen balance para el Real Madrid, ganando los dos títulos. Sí, porque serían 6 títulos en un año. O sea, hay que, en año y medio, mejor dicho, digamos que son 2 títulos en 2 temporadas. No hablemos de año, porque como este año ha sido sui generis por el Mundial metido en la mitad, desde el año pasado, cuando se ganó la Champions, hasta ahora ya serían 6 títulos el sextete, pero en 2 temporadas. En 2 temporadas, porque si se gana la Champions este año hay que considerarla que es de esta temporada, no de la anterior se ganó. Entonces serían 6 títulos y con eso estaría más que retribuido el aficionado del Real Madrid. Y eso lo saben los hinchas, y lo saben los jugadores, y lo sabe el entrenador, y los dirigentes están esperando para poder tomar decisiones. ¿Que va a haber cambios? Sí. ¿Que hay 6 o 7 jugadores que tienen que salir del Madrid? Claro que sí. Que el equipo se ha envejecido en algunos asuntos, también es cierto. Que el entrenador va a seguir porque, hombre, lo quiere Florentino Pérez, sí, pero bueno, Florentino es de los que, si ve que la temporada es un desastre desde el punto de vista de resultados, él cambia, él no le tiembla la mano. Si llegara el Madrid a no ganar nada ahora y se fuera en blanco en la Copa del Rey y en la Champions, no creo que continúe Ancelotti. O sea, es una demostración palmaria de lo que es el Real Madrid. Al Madrid se llega con el honor, pero por el honor. O sea, con el honor de usted ser muy buen jugador de fútbol, de ser un gran profesional, pero por el honor de defender la camiseta blanca, tiene que ganar. De lo contrario, Giovanni, usted no sirve. Sí, señor. ¿Me puede decir algunas claves brevemente del encuentro de este fin de semana entre el Osasuna y el Real Madrid? Clave. No me he fijado si va a actuar de local el Osasuna, ¿sí?, o es el Real Madrid. No. Pues eso es insignificante. Es cancha neutral. Para mí, esto depende de la iniciativa con el balón. El Madrid va a tomar la iniciativa, eso sí, tenga la seguridad. Ahí no va a jugar a la contra. El Madrid va a tener más tiempo el balón. Va a tratar de hacer daño con la posesión del balón, pero eso sí, tratando de crearle espacios. Lo inteligente sería no jugar arriba, no marcar mucho arriba, aunque la defensa de los Osasuna, repito, no es la mejor de la liga. Con el balón en los pies, es un equipo muy reventador, revientan y revientan. Si a ese equipo lo presionan arriba, le pueden quitar el balón y pueden crearle problemas, pero lo más inteligente sería jugar en tres cuartos, o sea, en la mitad, esperarlo en la mitad, no atrás, en la mitad, para crearle espacios a Vinicius, para crearle espacios a Rodrigo, para crearle, bueno, si juega Rodrigo, que no sé si va a jugar. Usted, para crearle espacios. ¿Cuál cree que será, que usted diga, este es el partido ideal para X jugador? Para Vinicius. Vinicius. Para Vinicius va a ser un partido ideal, porque además él tiene una espinita clavada con los Osasuna. Es de los equipos que más duro le ha pegado, que más lo ha castigado. Su lateral derecho es de los que más pega en la liga. Y además él quiere ganar ese título, porque Vinicius este año, si bien es el de más asistencia en el fútbol europeo, no es, bueno, tiene 22 goles, pero en la liga apenas ha marcado 12. Él necesita hacer goles y necesita volverse el rey. O sea, si el año pasado le dio el título de champion al Madrid con el gol ante el Liverpool, pues ahora querrá hacer en estas finales lo mismo. Y es un jugador decisivo, es el jugador más determinante del mundo hoy por hoy, mucho más determinante que todos. Nos quedamos con esa definición, sí, el jugador más determinante del mundo. El jugador que hizo olvidar a Mbappé en el Real Madrid, ¿no? Sí, impresionante, sí. Bien. Bueno, claro, pues que este sea el partido entonces de Vinicius. Giovanni García, mil gracias, feliz fin de semana. Un saludo también para los napolitanos que viven allí, que son muchos, ¿no? Ganó Nápoles anoche después de 33 años el título. Tercer título en su carrera después de la era Maradona. Y deben estar felices, ¿no? Claro, muy felices. Claro que sí. Sí, y bueno, lo ganó anticipadamente. Italianos. Lo ganó faltando seis fechas todavía en la Liga Italiana, pero bueno, lo ganó sobrado. Sí. Me alegra mucho que ganen, hombre, que ganen todos. Tenemos derecho todos a ganar, claro. No siempre Inter y Milán. Bueno, me alegra mucho, Jorge. Estaremos muy pendientes de la Copa del Rey y lo que pase también en la Liga, a ver Valencia si se salva o no. Sí. Tiene con qué salvarse las papeletas. Bueno, pero esta vez nos centramos en la Copa del Rey, ya que la Liga hace pausa. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana, Giovanni. Está muy bien. Lo mismo, bendiciones para todos. Chao. El comentario de Giovanni García en Latino Deportes, del Café Mañanero, y nosotros que llegamos a la parte final. Giovanni García, Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Diana Calle y este servidor Jorge Rivera, todos muy alegres, de verdad, de poder compartir una semana, muy agradecidos, y les esperamos precisamente esta noche en el concierto de Jesse Uribe, sí, y Karen Lizarazo. Un saludo cordial para el amigo Eduard, de Eduard Producciones, que organiza este evento. ¡Feliz fin de semana! Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Lanzamos la tercera convocatoria del programa Kit Digital. Si tienes una empresa de entre 0 y menos de 3 empleados, este es tu momento. Solicita tu ayuda y accede a un bono digital de 2.000 euros con el que impulsar la digitalización de tu negocio. El programa Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España, gestionada por Red.es y financiada por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a través de los fondos europeos Next Generation EU. Más de 3.000 millones de euros destinados a digitalizar a las pequeñas empresas, microempresas y autónomos de este país. Infórmate en acelerapyme.es, llamando al 900-909-001 o a través del correo electrónico info@acelerapyme.gov.es. Es tu momento. Únete

favor, acá no vuelvan a caso. Cero rencor, bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo. No sé ni qué es lo que te pasó, estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por dos de 22, cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio, bajo acelerado, dale despacio. Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también. Fotos por donde me ven, aquí me siento en rehén. Por mí todo bien, yo te desocupo mañana. Y si quieres traértela a ella, que venga también. Tiene nombre de persona buena, para mente no es como suena. Tiene nombre de persona buena. Súbele el volumen y disfruta. Bienvenidos al programa radial con M de Mujer. El magazine matutino con un toque de locura y 100% divertido. De lunes a viernes, de las 10 de la mañana, en la señal de Latinos FM. Mujer latina, empoderada, endiosada, trabajadora, luchadora, madre, amiga, hermana, amante, guerrera de todo el Mediterráneo, que nadie debería perderse. Si no me conoces, me presento. Yo soy Black Ruby, la reina. Y a partir de este momento te estaré acompañando las próximas 3 horas, eso sí, de muy buen rollo, muy buena música, noticias positivas contadas siempre desde la mejor actitud. Abrimos teléfonos para ti, el 640-86-42-81, para que nos envíes tu tema de perreo intenso, ese tema que cada vez que suena no puedes parar de bailarlo, ese que estás de salida y dice mi canción y te vas corriendo a la pista. ¿Ya sabes de qué tema estoy hablando? Mayo, 5 días han pasado del quinto mes de este 2023. Hoy, amigos, se celebra el Día Mundial de la Higiene de Manos, Día Mundial del Patrimonio Africano, Día Internacional de la Matrona y Día del Besac. Estaremos hablando de todas estas cositas el día de hoy. Tenemos surprise en los estudios. A lo largo de la mañana te estaré contando cositas de la sorpresa que te tengo el día de hoy. Hoy es viernes, el cuerpo lo sabe. Hoy se presenta Jessy Uribe. El programa con un temazo, temazo donde los haya. Y es que este tema, señores, cada vez que lo oyes, no puedes evitarlo. Dejas la timidez a un lado y te conviertes en una abusadora. Hablamos del tema de ay, ay, ay. Suena así. Venga, pues. Dale, no seas tímida, rompe abusadora y rompe el suelo con la batidora. Y bate, que bate, que bate, bate, que bate. Bate, que bate, que bate, bate, que bate la batidora. La batidora, la batidora, batidora, batidora. Y dale, no seas tímida, rompe. abusadora. Me gusta cuando ella mueve la cola y bate que bate que bate, bate que bate, bate que bate que bate, bate que bate. La batidora, la batidora, la batidora, batidora, batidora, ey, la batidora, la batidora, la batidora, batidora, batidora. Me gusta esa nena, está re buena. Yo la estoy chequeando en escena. La veo bailando y me altera. Yo